Bienvenidos, un gusto de estar con ustedes. Gracias porque nos permiten entrar a su hogar. Estamos iniciando un ciclo de programas que se va a titular Herencia de Jehová. En una época donde tenemos tantos conflictos matrimoniales, tantos conflictos con los hijos, tanto deterioro de las familias, durante 8 días vamos a estar tratando temas que tratan específicamente del hogar, de la familia, del matrimonio. Cuando usted observa, por ejemplo, una pareja que se está casando, uno observa a los que están visitando o que están contemplando esa escena en la iglesia, en la sinagoga o en el lugar donde se esté efectuando la ceremonia, y todos están felices, los novios normalmente están felices, el pastor o el sacerdote que está oficiando generalmente tiene una actitud feliz, porque es un momento feliz. También uno contempla escenas donde hay una familia, por ejemplo, al lado de una mesa, donde una familia armónica, donde se juntan para comer, donde están felices, donde los hijos están conversando, donde la familia se reúne tranquilo. O cuando hay una celebración, por ejemplo, unos padres en torno a su hijo para celebrar un cumpleaños, por ejemplo. Es un momento especial en la familia. Una familia de paseo, riéndose con sus hijos. ¿Qué imágenes se nos vienen a la mente cuando observamos estos cuadros? Nos viene la imagen de alguien feliz, de alguien pleno, la seguridad de que los hogares y las familias son lugares para pasarlo bien, para estar feliz, para estar contento. Sin embargo, también somos espectadores de otras escenas. Matrimonios que discuten y pelean delante de sus hijos, niños que de pronto no saben qué hacer y se aíslan frente al dolor de contemplar a sus padres peleando. En algunos casos dramáticos, gente que es maltratada por sus cónyuges, donde hay violencia, donde hay abuso físico, sexual. Parejas que se separan, que antiguamente se amaban y luego llega un momento donde se desprecian, se dan la espalda, no se hablan. Hogares donde hay discusiones, donde hay peleas, donde los hijos tienen que escuchar las tensiones, las palabras y las expresiones que utilizan algunas parejas. Divorcio también es una realidad que tenemos que enfrentar. El dolor de la soledad cuando hay abandono. El llanto por la amargura de vernos enfrentados a una serie de situaciones que nadie en su sano juicio piensa o siente. ¿Qué sienten al ver estas imágenes? A mí, en forma particular, me da alegría saber de que existen familias que están plenas, que son felices. Y me da tristeza ver a tanta gente afligida y tanta gente que ha perdido el rumbo en relación con sus familias. Una de las preguntas que ha motivado mucha reflexión, mucho análisis, mucha investigación, es por qué algunas familias fracasan y otras tienen éxito. ¿Por qué a algunas familias les va bien y a otras les va mal? ¿Qué hay en unos que no hay en otros? Ahora, ¿cómo influye en la vida de una persona una familia de éxito y una que fracasa? ¿Cómo influye en la vida de las personas el tener un éxito matrimonial? Hace algunos meses atrás, un programa de posgrado me solicitó que fuera a darle una serie de conferencias a un grupo de estudiantes, todos profesionales. Y en ese contexto se me ocurrió hacer un breve análisis. Y allí se me ocurrió algo que me llamó poderosamente la atención. Observar cómo el cine, cómo la televisión, cómo los medios de comunicación han ido reflejando y mostrando el deterioro de la familia contemporánea. Y uno de esos hechos, podemos observarlo, en las 10 series de televisión más vistas en los últimos 30 años. Un hecho, por ejemplo, es la llamada familia Ingalls. Seguramente alguna vez se acuerdan. Yo me acuerdo cuando era niño, a las 5 de la tarde nos reuníamos con nuestra familia a observar la familia Ingalls, que estuvo durante 9 temporadas, desde el año 1971 hasta el año 1983. Representaban una familia arquetípica, el ideal romántico de una familia. Pero luego de eso vino otra serie que se hizo mundialmente famosa, 3x3, 9 temporadas, hasta el año 1995, que representaban ahora ya no una familia arquetípica, sino una familia atípica, se empieza a romper el ideal de una familia nuclear. Este es un padre con tres hijas viviendo con su hermano y un amigo, criando ellos a esos hijos. Y luego vino un poco más abajo otra serie que duró hasta el año 1997 durante 11 temporadas, Matrimonio con hijos, que representa una familia totalmente atípica donde pareciera que los más maduros de esa relación son los hijos y no los padres. Y luego ya definitivamente ya no hay familias. Viene La Nani, una serie que duró hasta el año 99, durante 11 temporadas, donde hay una familia monoparental, donde hay familias extensas, donde hay involucrados en la familia otros personajes. Luego viene ya algo que rompió todos los cánones de lo que se suponía que era una familia, que es la serie de televisión más vista en los últimos años, que duró 10 temporadas hasta el año 2004, Amigos, que representa un tipo de familia compuesta por amigos sin relación consanguínea, donde ellos se involucran físicamente, emocionalmente, al grado de constituir una familia totalmente atípica, rompiendo los moldes. Riva es otra serie que ha estado durante 6 temporadas hasta el año 2008. Es una familia donde hay una hija adolescente casada viviendo con la madre, un esposo adúltero viviendo al lado de la casa de su ex esposa, y la esposa del esposo muy ligada emocionalmente a la esposa de su ex. Es una familia disfuncional, que si lo tuviéramos que categorizar con los cánones con que tratamos los consejeros matrimoniales a esta familia, la llamaríamos una familia disfuncional con características patológicas. Pero qué decir de esta serie, que se ha constituido un hito de las series de televisión de los últimos años, que en inglés se traduciría algo así como Esposas Desesperadas, que se viene transmitiendo hasta la fecha, desde el año 2004. Y la característica de esta serie es que está centrada en 5 mujeres, y la característica es la inmoralidad y la idea de que es imposible que existan matrimonios fieles y felices. Y luego viene Mi Vida con Derek, supuestamente una mejor serie, 3 temporadas hasta el año 2007, otra familia atípica, donde un varón y una mujer que están divorciados se unen como matrimonio, cada uno con sus hijos respectivos de sus anteriores matrimonios. Y luego, esta otra serie que ya lleva 3 temporadas desde el año 2006, que se ha convertido en un fenómeno televisivo, Big Love, una familia mormona, polígama, donde hay muchos ejemplos de infidelidad, incesto, mentira, conflictos, etc. Y finalmente, yo diría la reina de las series de televisión que muestran las familias atípicas de los últimos años, Los Simpson. Llevan 13 temporadas desde el año 1989 hasta el año 2008, donde se caracterizan los personajes de esta serie por ser egoístas, desubicados, violentos, disfuncionales, hoy día diríamos con muy poca inteligencia emocional, con graves problemas de personalidad, alcoholismo, pereza. Es para la risa, pero el personaje más cuerdo de la serie es el bebé, el niño. ¿Qué nos dicen estas 10 series de televisión que han sido transmitidas y son los hitos televisivos de los últimos 10 años? Que hay un deterioro en la familia contemporánea extraordinario. ¿Por qué han tenido éxito estas series de televisión? Precisamente porque mucha gente hace eco de lo que observa en estas series de televisión. Porque de alguna manera están reflejando el deterioro, cómo se ha ido destruyendo el ideal de familia, cómo se ha ido convirtiendo la familia en una comedia y no en algo como era la familia Ingalls hace algunos años. ¿Qué es la familia? ¿Qué es el hogar? La familia es un sistema. Digamos, desde la teoría sistémica, es un todo cerrado, donde cada elemento, cada miembro de la familia es un elemento del sistema. No puede entenderse la familia de una manera aislada. El padre, la madre, los hijos, los que son de la familia extensa, como los abuelos, los cuñados, los suegros, todos son parte de un sistema que interactúan. Eso significa que es tan estrecho el vínculo familiar que si uno de sus componentes tiene algún problema, eso va a provocar cambio en todos los otros componentes. Ningún elemento del sistema familiar es aislado. No podemos nosotros pensar que un hijo no va a ser afectado por lo que haga su padre, o que los padres no van a ser afectados por lo que le sucede a los hijos. No podemos. La familia es un sistema. Todo está interrelacionado. Ahora, un mal enfoque de la familia aísla los componentes. Cuando vienen a conversar personas con nosotros, mi esposa y yo, que hacemos terapia familiar hace ya más de 20 años, la gente dice, yo quiero hablar con usted, y le decimos, bueno, pero ¿y su esposo? O alguien dice, quiero que hable con mi hijo, pero es que el hijo no es un ente aislado. El hijo es parte de un todo. Todo lo que le ocurre al hijo es efecto de lo que le ocurre al ámbito sistémico de la familia. Un buen enfoque del sistema familiar entiende que cada elemento de la familia es parte de un todo y todo es importante. La familia no es la suma de sus partes. Cada componente es un elemento que afecta a todo el sistema. Si el padre maltrata a la madre, eso va a afectar a los hijos. Si la madre se enferma, eso va a afectar al esposo y a los hijos. Si uno de los hijos toma malas decisiones, eso va a afectar a los padres y a sus hermanos. Si alguien de la familia extensa se ve afectado por algo, eso también va a afectar a la familia nuclear, etc. Somos parte de un sistema. Ahora, la Biblia presenta en muchas partes la importancia de la familia. Algunos creen que la Biblia habla de la vida espiritual y tienden a creer que la vida espiritual está desconectada de la vida terrena, de la vida concreta. Es falso. El concepto básico que la Biblia transmite es que el hogar es importante, es el núcleo importante, básico. Hay una analogía que a mí me gusta utilizar. Dios le dice a Noé en sus días, en Génesis 6, 18, y le dice, contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. En el concepto de Dios, para salvarse, para entrar al arca, no podía salvarse Noé solo, tenía que salvarse Noé con su esposa, con sus hijos y los hijos con sus propias esposas. Es decir, el vínculo familiar extenso. Lo mismo quiere Dios hoy día. Dios quiere que la vida eterna, entremos todos, cada uno de nosotros, con nuestras familias. Dios no procura salvar a individuos aislados, sino a grupos familiares. Ahora hay enemigos de la familia. Pareciera que los enemigos de la familia en el último tiempo han aumentado de una manera exponencial. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad es un factor común que en muchos casos dramáticos altera totalmente a la familia. Un buen manejo o un mal manejo de una enfermedad puede consolidar o puede destruir a una familia. Hemos visto casos de familias que se ven enfrentadas a una enfermedad y de pronto todos sus miembros están destruidos. Algunos matrimonios se destruyen por causa de una enfermedad. Hay muchas enfermedades que son evitables. Hay muchas otras enfermedades que son inevitables. Por lo tanto, toda familia tiene que aprender a trabajar con este concepto, con esta situación que es la enfermedad. Pero también está el divorcio. El divorcio es considerado hoy en día uno de los mayores estresores familiares, una de las causas mayores de estrés, de ansiedad, de depresión. Provoca efectos a corto, mediano y largo plazo, que muchos de ellos no se superan. Lamentablemente muchas iglesias, muchos cristianos, no han aprendido a interactuar para aprender no solamente a curar las heridas del divorcio, sino a prevenir. El divorcio es previsible, se puede saber cuándo va a ocurrir un divorcio por las actitudes que las personas asumen. Pero también tenemos el abuso, que lamentablemente en el mundo contemporáneo ha aumentado de una manera extraordinaria. El abuso marital toma diferentes formas. Hay abuso físico, donde se golpea físicamente al cónyuge, ya sea el varón a la mujer hacia el varón o violencia cruzada. Hay abuso psicológico, donde hay maltrato verbal, maltrato emocional, manipulación emocional. Está el abuso sexual, que lamentablemente es considerado en algunas culturas como un derecho, cuando en realidad no es un derecho, sino que es abuso. La relación sexual siempre tiene que ser consensuada, nunca manipulada ni abusada. Ahora, el no reaccionar a tiempo es un problema que va a provocar efectos a largo plazo. Y siento que muchos cristianos no están aprendiendo, no están entendiendo cómo manejar este gran problema que está afectando a tantas familias. Hoy en día Todos los países, o la mayoría de los países, están creando estrategias para prevenir el abuso infantil. Históricamente se han aceptado algunas formas de abuso infantil, como por ejemplo el maltrato físico o el maltrato psicológico. Algunos padres se sienten con derecho de golpear a sus hijos, lo cual no es un derecho. Y algunos padres se sienten con derecho a maltratar psicológicamente a sus hijos, poniéndole seudónimos o riéndose de sus debilidades, etcétera. Todo eso es abuso. Hay otro abuso mucho más grave, que no solamente afecta a la mente, al espíritu, a la emoción del individuo, que es el abuso sexual infantil, la paedofilia, que está aumentando de una manera extraordinaria, lamentablemente, en los últimos años. Y es uno de los tabúes que tampoco se tratan en las iglesias. Es un error suponer que los niños van a superar solo este tipo de situación. Hay otros elementos que afectan a la familia, como son los cambios. Los cambios alteran el ciclo familiar. Y hay cambios de todo estilo. Hay cambios de estatus social, por ejemplo, por pérdida de trabajo, por situaciones donde teníamos ciertos ingresos y ya no los tenemos. Hay cambios por edad. No es lo mismo una familia que tenga adolescentes que una familia que tenga niños pequeños. Evidentemente hay cambios y esos cambios provocan efectos en la familia. Hay cambios por migración. Una familia que obligadamente por una razón tiene que trasladarse de una ciudad a otra o tiene que trasladarse desde el campo hacia la ciudad o viceversa. Eso va a provocar cambios en la familia. Ahora, hay muchas familias que no están en condiciones de enfrentar estos cambios. Y la pastoral de la iglesia a veces no está consciente de los efectos a corto, mediano y largo plazo de los cambios que se ven obligados a algunas familias. Quiere decir, del adulterio. El adulterio altera definitivamente la vida familiar y afecta a todos sus integrantes. Se está configurando lo que ya algunos autores llaman la sociedad adúltera. Una sociedad donde el adulterio se está considerando cada vez como algo normal, cuando no es normal. Es una, en muchos casos, un acto de completa irresponsabilidad donde no se miden los efectos a corto, mediano y largo plazo sobre sí mismo y sobre su familia. Hoy estamos frente a otro problema del adulterio, otra cara del adulterio, que es el adulterio emocional. El uso de internet, la facilidad que existe para el acceso a la pornografía, está configurando otra forma de adulterio, que es el adulterio emocional, que provoca a largo plazo los mismos efectos del adulterio físico. Y finalmente la muerte. Nadie está preparado para vivir la muerte y eso es un elemento que altera mucho a la familia. La muerte y sus conceptos, la manera como encaramos la muerte, afecta irremediablemente a la familia. Y la iglesia, más allá de enseñar teología, debería ayudar a las familias a vivir todos esos estados de transición. Hay muchos mitos e ignorancia en relación al luto, al dolor. Hace unos días atrás, uno de mis alumnos, que se le murió su madre, me contaba que alguien le había dicho, en un tono de queja o en tono de reprensión, que no tenía que llorar porque tenía esperanza. Es falso. Eso es ignorancia, es un mito. El llorar, el expresar emoción, el expresar tristeza es parte de la vida natural. El no hacerlo termina enfermando. Por lo tanto, ¿qué nos dice todo esto? Que todos los seres humanos, cualquier ser humano, de cualquier parte, no tiene nada que ver con condición social, ni con credo, nada. Todos los seres humanos pertenecemos a una familia. Y lo que ocurre en las familias nos va a afectar siempre, a mediano, corto y largo plazo. No somos individuos desligados, no somos personas que vivimos de manera independiente, sino al contrario, somos personas que estamos ligadas a algo y a alguien. Las relaciones familiares inciden directamente en nuestra visión de la realidad. Nuestro trabajo y toda la vida se ve afectada por la vida familiar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos frente a toda esta situación que nos ocurre? La Biblia, hay un principio bíblico escrito en el libro de Salmos, un salmo extraordinario que mucha gente lo ama como un salmo muy hermoso, pero es un salmo que tiene lecciones que hay que analizarlas y describirlas de manera muy explícita. Salmo 127.1. Si ustedes me acompañan a leer, Salmo 127.1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y allí hay un concepto que muchos olvidan. más que protegernos por el dinero, por el trabajo, por la salud, tenemos que protegernos con la presencia del Señor. Si el Señor no edifica la casa, si Dios no está construyéndole nuestra familia, nosotros nos vamos a ver enfrentados al gran peligro de que nuestras familias van a ser destruidas. Las familias cristianas de éxito no son fruto de la casualidad, no son fruto del azar. De un modo u otro han sido construidas por el Señor. Una vida familiar ligada a los principios eternos tiene más posibilidades de éxito. Y eso queremos hablar en estos días. Hablar de que la Biblia nos da principios, principios guiadores para nosotros, para indicarnos qué debemos hacer. Y si seguimos esos principios, yo les aseguro con certeza, nuestros hogares serán hogares felices, nuestras familias serán familias felices, los matrimonios serán matrimonios plenos, porque el matrimonio no tiene por qué ser angustioso, el ser padre no tiene por qué ser angustioso, al contrario. La Biblia, cuando habla de que el Señor tiene que edificar, usa la palabra edificar. La palabra edificar es muy interesante, porque edificar significa construir. Ahora, ¿quién construye? El texto dice claramente, si Jehová no edifica, en vano trabajan los albañiles. En otras palabras, el que construye es Dios. Dios es el encargado de edificar. ¿Para qué sirve una casa? Una casa sirve para protegernos de las inclemencias del tiempo, del sol, de la lluvia, del frío. Pero también la casa es un lugar de refugio. Es un lugar donde nosotros somos quienes somos, donde nos podemos relajar, nos podemos distender, nos podemos sentir protegidos. Las casas es un lugar para tener un nido de paz. La expresión hogar viene, está muy asociada a la expresión casa. La palabra hogar viene de la expresión hoguera, que se refería a la hoguera donde se prendía el fuego y nos calentábamos al lado de la hoguera. Y ustedes saben que en una noche de frío en el campo, si prendemos una hoguera, eso nos hace sentir una sensación agradable, una sensación de protección. Esa misma sensación es para el hogar. Ahora, ¿quién realiza la acción de edificar? Dios. Esa es tarea de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, entonces descanso en Dios y yo no hago nada. No es esa la idea. ¿Qué nos corresponde a nosotros en ese esquema? En primer lugar, vivir conforme a la voluntad de Dios. Seguir el diseño de Dios. Hacer que en nuestro hogar reine el poder del Señor. Y el Señor no entra a la fuerza en nuestra casa. Nosotros tenemos que abrirle la puerta. Hay un texto en Apocalipsis que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, Dios es muy respetuoso. No va a entrar obligadamente a tu hogar. Quiere Dios que nuestros hijos y la familia vea que nosotros tenemos una vinculación con su amor, pero nosotros tenemos que conectarnos. Dios no se va a conectar con nosotros a la fuerza. Entonces, hay acciones que nosotros podemos hacer para protegernos, para estar preparados para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el duelo, para enfrentar el adulterio, para enfrentar el divorcio, para enfrentar las crisis con nuestros hijos. Hay cosas que podemos hacer. Una de ellas es el culto familiar. Mi gran pregunta es, ¿estás uniéndote con tus hijos para tener culto familiar? El culto familiar es un momento importante. Yo recuerdo cuando vivían nuestros hijos en casa, y ya no están. Tenemos un hijo universitario y una hija casada. Uno vive en Argentina y mi hija vive en España. Y cuando nosotros nos acordamos de ellos y nos acordamos de los cultos eran un momento muy agradable, era un momento donde nos reuníamos, no solamente para abrir la palabra, era un momento para conversar, para dialogar, para analizar cómo les había ido en el día, para poder descubrir sus temores, sus aflicciones. Era un momento muy, muy distendido. A veces se nos iba mucho rato, pero era un momento agradable. ¿Estás teniendo con tu familia un culto donde invitas al Señor a que sea parte de tu vida? Pero no es solamente eso. También necesitas la devoción personal. Y la gran pregunta es, ¿te estás conectando vitalmente con el Señor? ¿Tienes un momento para conectarte con Dios tuyo, nada más que tuyo, no solamente con tu familia? Nosotros hemos descubierto con mi esposa en estos 20 años de trabajar con matrimonios cristianos, hemos atendido a muy pocos matrimonios no cristianos, que los matrimonios que se deterioran, en algún momento, él o ella o los dos al mismo tiempo, comenzaron a alejarse del Señor. Y en la medida en que se alejaban del Señor, terminaron alejándose entre ellos. Por lo tanto, es importante. Dios está dispuesto a edificar tu casa, pero tú tienes que invitarlo en tu devoción personal, abriendo la palabra para escuchar su voz, escuchando cantos espirituales, orando al Señor. Pero no es suficiente. No es suficiente el culto familiar y no es suficiente la devoción familiar. Para eso también está la iglesia. Necesitas comprometerte con la iglesia. Necesitas participar en la iglesia. No ser como, yo digo metafóricamente, calienta asientos. Una persona que va, calienta el asiento y luego se va a su casa. No, sino integrarte. Está probado que los hijos de las familias cristianas fervorosas, familias que participan, que se integran, son hijos más estables. Hay menos divorcio entre hijos de cristianos comprometidos que entre gente que no está comprometida con la iglesia. Hay menos conflictos familiares en hijos comprometidos, de padres y de familias comprometidos con las iglesias que en aquellas personas que no están comprometidas. Por lo tanto, es una cuestión de simple lógica. Si te va a dar más estabilidad, ¿por qué no buscarla? Además, hay un último elemento. No basta el culto familiar. No basta la devoción personal, no basta el compromiso con la iglesia, no basta la integración con las actividades de las iglesias. Hay un último elemento que es fundamental, que si no está, todo el resto no sirve, que es el que tú integres como padre y madre en tu vida aquellos elementos que has entendido de Dios. En otras palabras, que tú te conviertas en paradigma, en modelo, en referente. Que tus hijos vean en ti lo que tú dices con tus palabras. Y eso no lo puede hacer Dios por ti. Esa es tu responsabilidad. Esa no es tarea de Dios, es tu tarea. Finalizando, todos los seres humanos estamos constituidos por vínculos. Todos los seres humanos somos parte de una familia. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tú y yo seamos plenos. Dios quiere que en los hogares reine la paz. Dios quiere que los hogares sean una especie de pedazo de cielo, un Edén anticipado. Para que eso ocurra, tenemos que permitir que el Señor edifique nuestros hogares. Tenemos que invitarlo a nuestros hogares. Y partimos esta semana diciendo que si tú no estás integrando al Señor en tu hogar, en el culto familiar, en la devoción personal, en el ser referente para tus hijos como modelo, entonces el Señor muy poco podrá hacer en tu hogar. Pero si por el contrario lo invitas día a día, en el culto familiar, en la devoción personal, entonces sí le estarás dando la oportunidad al Señor para que edifique tu casa. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, que su paz more en tu hogar.